Esta semana sí. Le hemos dado a grabar con la suficiente antelación como para que esta introducción pueda ser reproducida en podcast, que igual es tu modalidad de escucha. Como nos gusta el reciclaje, al menos su concepción, pues vamos a aprovechar a alguna de estas ideas que dijimos sobre todo la semana pasada, pero que, pues por desgracia, quedaron en el limbo. Comenzamos parafraseando a Santiago Ramón y Cajal, algo nada sorprendente si tenemos en cuenta que visitamos su exposición hace un par de semanas e hicimos la que probablemente haya sido la review más extensa hasta la fecha. Pero es que don Santiago se lo merecía. No podíamos pasar por alto la réplica del premio Nobel, que es lo más cerca que estaremos de algo así en la vida, el esqueleto humano del siglo XX expuesto y su fascinante atracción por mirar a la cámara. Todo esto venía a que, como él dijo, las ideas no duran mucho y por eso hay que hacer algo con ellas. Una frase que tomamos bastante literalmente, como se pudo comprobar en el episodio 10 y ese intercambio de voz inicial. Luego se venía a comentar que una de las cosas más evidentes es que el fin de año se acerca. Así que la semana pasada veníamos cargaditos con dos reviews, como fueron la de Sara Biasu en el Museo Pablo Gargallo y la de Rick Heckman y Alejandra Franch en el Torrenfortea. Pues esta semana no hacemos dos reviews, pero sí que haremos una, que se encuentra en el Palacio de Montemuzo, y también haremos la segunda parte de esa joyita destinada al patrimonio industrial a través de un lugar que hace unos días ha ganado un premio. Y poco nos parecen para la harinera de ideas que es. Todo ello desde nuestro punto de vista, que quizá para algunos pueda ser considerado como un paladar demasiado exigente, pero que consideramos que realmente es la apuesta por aprender y valorar la cultura existente en nuestra ciudad. Sobre todo en unos tiempos en los que esto último parece que es lo totalmente opuesto a las portadas de las revistas o las publicaciones en redes sociales con muchos likes. Por cierto, hablando de likes, gracias de nuevo por el apoyo en redes. Cada semana vemos y conocemos, al menos digitalmente, más personas interesadas en la cultura de Zaragoza, un hecho que nos sigue haciendo querer mantener una apuesta como es este programa. Intentaremos estar a la altura. Será complicado llegar a la de la Torre de Picolín o la Torre del Agua, pero a la de la Lonja igual llegamos. No será porque no nos conocemos sus techos ya de memoria, la verdad. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otro rato. Dicho todo esto, bienvenida, bienvenido a Esto no es un museo. Comenzamos el programa número 12, el número solar por excelencia en la cultura mediterránea, y un número que es símbolo del orden cósmico y de la perfección. Perfección que no pretendemos alcanzar en ningún momento, porque si no, qué aburrido sería. Nos basta con intentar aportar algo en el ámbito cultural de Zaragoza y que haya gente que nos escuche y comparta nuestra opinión, y sobre todo nuestro interés. En cuanto a lo del orden cósmico, igual no es cósmico, pero como siempre tenemos el programa bastante ordenado. Comenzaremos con la sección de noticias, doble en esta ocasión. En primer lugar, el Esbarizaculos, donde hablaremos de galardones y reconocimientos, como el 24º Premio Europeo de Folclore Agapito Marazuela, concedido al Museo Ángel Orensaz y Artes de Serrablo, o el Premio Cultura e Innovación otorgado a Fuga, Exploraciones Sonoras, un proyecto del Centro de Arte y Tecnología Etopía de Zaragoza. Como siempre, para las noticias más internacionales o menos locales, recurrimos al Chafardero International Edition. Encabeza en esta sección dos noticias tan tristes como son el fallecimiento de la actriz Asunción Balaguer y del actor de doblaje Arsenio Corsellas. Después hablaremos de dos noticias algo más pop, como son el nuevo disco de Coldplay y su no gira, y los rumores sobre la posible secuela del Joker. Después de las noticias, le toca el turno a la joyita de la semana, hoy retomando un tema que ya tratamos hace bastantes días, el patrimonio industrial, y concretamente cómo este se puede conservar mediante la rehabilitación de su espacio para darle un nuevo uso. Hoy en especial señalaremos el caso de Harinera Zaragoza, por el gran interés cultural y social que supone y la importancia que tiene ya hasta a nivel europeo. Después se viene la merecida pausita, protagonizada por el grupo Cuchillas, tras la que abordaremos la sección de la review. Esta semana solo hay una, y estamos hablando de Vuelta con el cuaderno, 2009-2019, 10 años dibujando, la exposición que puedes visitar en la Casa de los Morlanes hasta el 12 de enero del año que viene. Una exposición con una bonita historia detrás y con mucho que ver, incluso envidiar a veces. Y hasta aquí los contenidos más intensitos. Después recurriremos a la agenda de la semana para señalar las exposiciones, obras de teatro, conciertos, eventos o actividades más interesantes que se pueden hacer durante estos días en Zaragoza. Y si hay suerte, igual incluso recomendamos un evento destacado cada uno, diferentes pero igual de interesantes. Y si no, tendrás toda la información en redes sociales, Facebook, Instagram, @ esto no es un museo ZGZ, o incluso en nuestro recién estrenado perfil de Twitter, @ NUMZGZ. Ya nos despediremos, como siempre, con música, porque esto no para. Esto ha sido El Sumario y esto no es un museo. El Esbarizaculos. Galardón para el Museo Ángel Lorenzanz. El Museo Ángel Lorenzanz y Artes de Serrarlo, en el Puente de Sabiñánigo, en Huesca, ha sido el ganador del 24º Premio Europeo de Folclore en memoria del maestro Agapito Marazuela, autor del Cancionero de Castilla. Con 40 años de existencia y hasta 3.600 piezas antropológicas, el museo es concebido como un referente en el campo de la etnología de los Pirineos, y el jurado lo ha considerado como uno de los mejores museos de esta tipología en España. Impulsado por la Asociación de Amigos del Serrablo, el escultor Ángel Lorenzanz y el Ayuntamiento de Sabiñánigo, el museo se encuentra en una casa típica del Pirineo del siglo XIX, que fue adaptada para su uso y donde se reproducen las dependencias de una característica casa pirinaica. Se pueden encontrar una herrería, una prensa de vino, una de miel, un horno y referencias a diferentes oficios como la bodega, la agricultura, la cocina, la artesanía o la arquitectura popular, entre otras. Premio Cultura e Innovación para Fuga. Fuga, Exploraciones Sonoras, es un proyecto de World Music desarrollado con el apoyo y financiación del Centro de Arte y Tecnología Etopía y Zaragoza Cultural. Hace apenas unos días fue galardonado en los premios 948 Mercatua en Pamplona en la categoría Cultura e Innovación. Fuga es un programa de residencias artísticas, una plataforma de exhibición e incubadora de contenidos educativos que nutre una comunidad de artistas y público en Zaragoza. Su propósito es sumergirnos en el sonido como una experiencia física, sensorial, espacial, espiritual, social y política. Estimula reflexiones sobre la música y sus procesos y crea puentes para que la tecnología sea facilitadora del desarrollo de nuevas formas de producción artística. Esta semana en concreto tenemos algunas actividades de fuga, como son ayer el 25 y también este miércoles el taller del pigmento natural al modelado en 3D, impartido por Iggy Ayedun y Gabriel Massan. El 26 de noviembre tenemos el taller Breath of Flame Exhales Rain, en español, el aliento de la llama exhala la lluvia, humedad en el cristal de la ventana, impartido por Alexandra Druchin, conocida como Earth Eater. Y el 28 de noviembre, precisamente, tenemos el concierto de Earth Eater en el auditorio de Topía. El Chafardero International Edition. Picture yourself when you're getting on. La verdad es que esta semana, empezamos esta sección de noticias internacionales, como su propio nombre indica, con dos tristes noticias, como son los fallecimientos de Asunción Balaguer y el actor de doblaje Arsenio Corsellas. Y es que, en primer lugar, el de Asunción Balaguer, la actriz catalana que durante un periodo de su vida relegó en parte su faceta interpretativa, pero que retomó a los 75 años, tras enviudar del también actor Paco Rabal. Durante estos años escribió sus mejores páginas como actriz y obtuvo premios y reconocimientos por su fructífera trayectoria. Y hablando de actuar, pues también hay que mencionar el fallecimiento de otro actor, en este caso de doblaje, Antonio Corsellas. Trabajó en más de 1000 películas a lo largo de una carrera de 60 años, en la que puso voz a grandes actores como Sean Connery, Burt Lancaster, Charlton Heston, Cary Grant, Michael Caine, Jack Nicholson o Rock Hudson, entre otros. Y especialmente será recordado por esa voz de Humphrey Bogart en Casablanca. Coldplay y su futura no gira. Tras 4 años de silencio creativo, la banda británica Coldplay publica su octavo disco, Everyday Life,

¡Al loro! ¡La review! Pues comenzamos la review de esta semana, que está dedicada a la exposición De vuelta con el cuaderno 2009-2019, 10 años dibujando. Es una exposición organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con la asociación De vuelta con el cuaderno. Se encuentra en la sala de exposiciones de la Casa de los Morlanes hasta el 12 de enero del año que viene. Es una exposición colectiva con la participación de 62 artistas y más de 130 cuadernos plegables originales que acogen dibujos realizados con diferentes técnicas: lápiz, acuarela, carboncillo, tintas, ceras y rotuladores. Y esta semana vamos a cambiar el formato, valga la redundancia, porque en vez de empezar con la forma, vamos a empezar con el contenido. El motivo muy sencillo, pues porque fuimos el viernes a una visita guiada, entonces pues nos explicaron de dónde venía esta exposición, que es la primera vez que vamos a... De hecho, fue la semana pasada cuando dijimos lo de las visitas guiadas, pros y contras. Creo que sí, o hablamos de inauguraciones, me parece. En visitar la memoria, creo que fue. Sí. Sí, bueno. Puede ser. Pero vamos, que si antes blanco lo... Blanco sobre blanco. Antes lo decimos, antes vamos a una visita guiada. Entonces, por eso vamos a explicar un poco de contexto, pues así también, si no has ido a la exposición o si has ido y no has tenido la suerte de que te la hayan explicado, pues te hacemos así un poco de contexto. En cuanto a la historia de esta, pues se trata de una iniciativa que surgió en un curso de verano en la Universidad de Zaragoza, en Jaca, en 2009, y que inicialmente surgió pues para revisar el dibujo en cuaderno existente en internet, y contó con 6 ponentes y 77 participantes. El planteamiento de la exposición en este caso pues es un poco de memoria. Es, bueno, lógicamente hace ahí como una metáfora de como si fuese un libro. Entonces, pero sobre todo plasmar la memoria de estos 11 ediciones, que este año ya ha sido la undécima, pero no se han quedado en la décima. El contenido en sí, hay algunas cosas que nos llamaron la atención, porque por ejemplo pues el texto se sustituye por los cuadernos y la ilustración sustituye al texto. O sea, es un cambio que no deja de ser curioso cómo se transforma totalmente el planteamiento de, bueno, el cuaderno va a ser el centro, pero va a ser el centro de verdad. Entonces es también pues algo que llama la atención, porque de hecho mucho texto tampoco hay. O sea, hay, pero lo justito, que en otras exposiciones sí que hay bastante más, pues en la de Santiago Ramón y Cajal, en Bauhaus y en otras que... Os metemos aquí el spam como el que no quiere la cosa. Si esperamos que nos sigáis, tampoco hacemos ningún spoiler, porque queremos que escuchéis los programas, que paso están. Pero bueno. Y que vayáis a las exposiciones. Claro, lógicamente una cosa lleva a la otra, esperamos. Luego, en cuanto a ediciones, bueno, sobre todo la número 5 fue bastante clave, o al menos eso se comentó varias veces. Y en la décima, así como dato llamativo, dato necesario, la verdad, es que todas las ponentes fueron mujeres, que es algo que también pues que ya era hora, o sea que, pero bueno, es otro tema en el que solemos entrar y que cualquiera que nos haya escuchado más de 2 programas sabéis de qué picojeamos, el de tener 2 dedicos de frente. Bueno, en cuanto a los recursos, sobre todo pues eso, los carteles, que o sea, hay 5 o 6 carteles de las ediciones que están hechos en base a concursos diseñados en la Escuela de Arte. Es decir, los propios miembros de la Escuela de Arte son... Se hace ahí un concurso y entonces pues el que gana es el seleccionado para representar esa edición. Luego también pues imágenes y fotografías de las ediciones. Incluso hay alguna de la primera. Luego pues van alternando pues con gente un poco más famosa que haya ido. Pero sobre todo pues esa idea de cómo ha pasado el tiempo. Y que está muy guay ver, pues eso, ver las fotos de hace 10 años y ver cómo ahora con cualquier móvil se puede hacer una foto bastante mejor que hace 10 años, pues no sé, también es bonito de ver. Luego vinilos, no vinilos de música, que en ese caso yo me hubiese pegado ahí 10 horas más, sino vinilos entendidos como los cuadernos pues impresos y pegados, ¿vale? Una de las o 2 principales razones por las que se utilizó es para ampliar el tamaño, ya que bueno, son cuadernos que lógicamente son pues de uso personal, no para ponerlos ahí y que los vean 10 personas a la vez. Entonces, pues así se ampliaba el tamaño. Y también porque había algunas obras que eran difícil de exponer. Simplemente porque eran de otros países. Entonces, entre que venía el cuaderno y demás, pues bueno, esos condicionantes también se tenían en cuenta. Luego también se incluye una pantalla que era, bueno, una pantalla no, una televisión a modo de reproducción, que inicialmente iba a ser una explicación de la visita, pero que como no se leyó bien el, o no, esa televisión no leía bien el vídeo, pues se optó por una opción B, que eran dibujos de un miembro, que, bueno, estaban sobre todo centrados en el tema de la temática de la pescadería, pero así todo cosas muy graciosas, muy curiosas, sobre todo mucha creatividad. La verdad es que cada, y eran todo ilustraciones del cuaderno, ¿eh? Y la verdad es que, bueno, a mí me gustaron mucho. O sea, todo muy creativo, muchas ideas, muy guay. Y luego también pues había vitrinas en las que pues había, si mal no recuerdo, una en la que ponía todo el material que se solía utilizar, pues bolis, lápices, rotuladores y demás. Que bueno, que son cosas que complementan la exposición y pues al menos te ayuda a ambientar un poco más. Luego, en cuanto a datos, a través de todas las ediciones han pasado ya unos 60 ponentes y más de 1000 alumnos, que la verdad es que se dice pronto, ¿eh? O sea, más de 1000 alumnos, ojo cuidado, en un curso de verano, ¿eh? Y en el año 2014 esta iniciativa ya ha pasado pasó a un nivel superior, y es que se creó la asociación, y en ella, pues a través de diferentes actividades y demás, se intenta trabajar en diferentes zonas de Zaragoza. Pues por ejemplo, se hacen talleres en el centro, sobre todo se hizo, y pues eso, ir un poco apoyando y dando a conocer un poco más la ciudad de Zaragoza, que también es algo que viene bien. Y además, pues bueno, ver a 20 personas dibujando un cuaderno en la Plaza del Pilar, pues no es algo que se ve todos los días, y tampoco, o sea, es algo que llama la atención. Sí, es atractivo ver tanto el proceso, ¿no?, de creación como luego las obras creadas. Entonces vamos a hablar ahora de la forma un poco, porque la exposición yo creo que es un poco diferente respecto a las a otras que hemos visto anteriormente, poco convencional, más que nada por ya solo por los objetos que expone, que son estos cuadernos de los artistas que son desplegables, que se eligieron en un primer momento porque así, pues a la hora de exponer es mucho más fácil que poner un cuaderno en el que vayas pasando las páginas, y sobre todo también una manera de que tampoco se dañen los papeles, que a lo poco que con la grasa de los dedos o cualquier cosa pues se puede deteriorar. Entonces con estos cuadernos desplegables se pueden ver muchas hojas y claro, solo por un lado, pero en la exposición están expuestos de tal manera que hay espejos en las paredes, con lo cual puedes ver los dos lados de los cuadernos. También otra cosa llamativa de la exposición son las cartelas, las que aparecen junto a los cuadernos, que bueno, pues nos cuenta quién ha hecho ese cuaderno, en qué momento. Y lo más interesante es que pues no es la típica cartela, que es un papel pegado a la pared, sino que están como doblados, imitando pues como a ese desplegable del cuaderno, ¿no? Entonces es algo curioso y que también da pues cierta estética a la exposición. Que más, los cuadernos además están tapados como por raíles para aparecer en las paredes, o incluso colgados por redes, que es una manera, pues como hemos dicho, también poco convencional de exponer objetos. Entonces es una manera de colocar muchos objetos en una pared, y también yo creo que da pues cierto atractivo por ser así diferente, y que a la hora de observar pues es muy, muy interesante. Luego también durante la visita guiada pudimos saber que esta exposición iba en parte también pensada para que los niños y posibles visitas guiadas escolares pues disfrutaran no solo por ver los dibujos y reconocer algunos sitios, sino que también se pensaron como ciertas actividades que podían hacer con ellos, como encontrar pues ciertas obras de algún artista, como por ejemplo Lapin, que era de los más reconocibles en su estilo. O, por ejemplo, contar el número de tomates rosas de Barbastro que aparecen en las obras. No sé, pues toda esta serie de juegos que igual para un niño se le hace un poco pesada pues este tipo de exposiciones, o las exposiciones en general. Entonces, pues estos guiños siempre se agradecen para ellos. Y por último, destacar en el diseño de la exposición pues una parte de la pared que estaba con imitando un poco las cartelas que hemos comentado, pues una pared con desplegables, plegados, pegados ahí, como creando cierto dinamismo en vez de una pared plana. Y entonces crea pues también cierto atractivo y te mete aún más en el universo de los cuadernos, que al fin y al cabo es lo que intenta la exposición. A mí, por ejemplo, esa pared me recordó a los estudios de grabación que tienen los paneles estos para que no traspase el sonido. Sí. Pues es un poco ese rollo. Entonces ves la pared así un poco tridimensional y tal. Y está bastante guay porque encima en este caso no es simplemente decorativo, sino que está justificado. Que también es algo que, pues, ¿no? Cuando vas a una exposición, pues también dices, ¡ay, qué bonito! Pero encima está justificado. Bueno, pasamos a los varios, que la verdad es que es una exposición que nos dejó una cantidad importante de ideas. La primera a destacar es esa concepción de cuaderno y maleta, asociación también de cuaderno y vida. O sea, que son dos uniones. Por ejemplo, en la visita nos explicaban, bueno, pues el cuaderno es como tu vida, ¿no? Hay días buenos que haces dibujos buenos y hay días malos que haces dibujos malos. O sea, cómo se focaliza todo, pues igual que algunos escuchamos música, pues estás contento, escuchas una, si estás triste, escuchas otra, bueno, pues cada uno... o lees un libro más alegre, o dices, oye, hoy me apetece pensar, venga, voy a leer a Nietzsche, o venga, filosofía, tal. Bueno, pues en este caso, esa concepción de cuaderno y maleta, que está bastante... Bueno, de hecho, durante toda la obra se desarrolla bastante, porque hay varias maletas, literalmente, de forma escultórica, que, bueno, pues bastante, no sé, a mí me gustó ese guiño, esa combinación, ¿no?, de ideas. Sí, al fin y al cabo es una combinación que también te explica... ¿De qué va la exposición? Que son cuadernos que ha hecho gente, pues que ha realizado un viaje y todo lo que ha visto. Entonces, pues la maleta también forma parte del viaje, de la vida, no sé, sí. Pues está todo está hilado. Y también relacionado, lógicamente, como está todo hilado, es el hecho de cómo con un mismo motivo, o sea, pongamos por ejemplo el pilar, como 20 personas, cada persona ve diferente el pilar. Que eso también es un aspecto en el que la propia exposición, pues... expresa o ejemplifica de, por ejemplo, pues mira, pues fuimos a las bodegas de no sé qué y ves ahí 20 dibujos y dice, bueno, 20 no, 10 porque había que seleccionar, aún así había un porrón de dibujos, que es una pasada, pero dices, ah, pues mira, este se centró en los tomates, ah, pues este en el vino, ah, pues estos, que de hecho en no sé qué bodega también hay un dibujo en un mantel. Ah, sí, es verdad, que hicieron durante la cena, ¿no? Y estaban todos ahí. O sea, que es una pasada, o sea, es una variedad y una suma de perspectivas que mola, o sea, porque claro. Dices, no, es que yo veo esto azul, y, ah, pues yo lo veo azul un poco oscuro, y en este caso en los cuadernos, que no deja ser dibujos y pues creatividad y cómo plasmas lo subjetivo, pues está bastante guay. Claro, al fin y al cabo cada artista tiene su forma de ver las cosas y el mundo y luego de su forma de plasmarla, o cada técnica o incluso el estilo que tenga cada uno. Entonces ver esas diferencias está muy guay. Claro, y encima en este caso es en Aragón. O sea, porque todas las ediciones se han celebrado en Zaragoza, en Huesca, en Teruel, en Borja, Tarazona, creo Jaca. Que fue. Jaca, sí. Entonces, sobre todo ese tratar Aragón, que bueno, lógicamente desde aquí también hay que no fomentar, sino pues eso, pues que estamos en Aragón y tenemos muchas cosas buenas. Entonces, pues iniciativas así que dicen, venga, pues vamos a ir a Jaca y vas a pintar la ciudadela. Ahora en Zaragoza, pues mira, ¿a qué este rincón no lo conocíais? Venga, pintarlo, no sé qué. Entonces también es una forma no solo de turismo, sino de valorar lo que tenemos. Claro, porque además también viene gente de fuera, ¿no? Venían también franceses, italianos, entonces está muy guay. De hecho, una de las ediciones que también que se celebró aquí en Aragón, que al menos a mí me llamó mucho la atención, fue que los dibujos se hacían mientras se hacía un viaje en tren. Y como la idea era la de, mira, tú ponte y mira la ventanilla y tú piensas que es un cómic. Que es una idea que, bueno, yo, por ejemplo, o sea, no había caído en, ah, pues es un cómic. Porque te pegas en mirando la ventanilla, pues si vas en bus, pues imagínate, pues todas las horas que te pegues, pues dices, ah, pues un cómic y tal, y luego dibujar, y los dibujos, claro, quedaban muy... Porque luego decías, ostras, ¿y este dibujo? Porque claro, el tren no para. Entonces, ¿cómo retienes, cómo juntas una cosa con la otra? O sea, que son cosas que molan, que están guay. O sea, es que el dibujo está, y sobre todo en contextos novedosos que hay que improvisar, pues es que mola, son cosas, vamos, al menos a mí me parecen muy interesantes. No sé. Y luego también, así como datos, aunque esto ya es un poco más, cómo se ve el aumento del tamaño de los propios cuadernos y también de los dibujos conforme va pasando el tiempo y los años. O sea, los dibujos, que también es una cosa en la que se hizo bastante hincapié, es que al principio son dibujos muy, muy leves, tímidos, sí. muy tímidos, muy, bueno, no voy a manchar mucho la hoja, no sé qué. Y a la mitad de cuaderno ya es un dibujo que te ha ocupado la hoja, la siguiente y igual hasta dos más. O sea, como que también es un poco de cómo poco a poco, o sea, somos súper cerraditos y poco a poco te vas abriendo, vas fijándote en más cosas, vas perfeccionando. O sea, que también, es que son todo metáforas, es que el dibujo... Claro, es como cuando estrenas un cuaderno y te da cosa y dices, bueno, voy a empezar apuntando un par de cosas y luego ya pues terminas apuntando cualquier cosa, dibujando. Y sí, la verdad es que refleja mucho el comportamiento. Y está muy interesante eso, ver cómo igual empieza con pequeños dibujitos a boli y termina haciendo pues acuarelas con 20.000 colores. Está muy guay. Ahora que has dicho lo del cuaderno, a mí me ha venido a la mente ese típico cuaderno que estrenas cuando vas a un curso. Claro, cuando está perfecto. Cuando empezabas la universidad, el colegio, que dices, mira, impecable. O sea, buena letra. Dices, venga, voy a empezar, voy a subrayar, voy a marcar y luego... A los tres días, pues... Ya, eso no dura. Pero también es un cambio que también pues es un poco de tu vivencia de... Claro. Porque luego, aún así, pues vas marcando... Ojo, la verdad, como ha derivado, ¿eh?, el tema... Y luego vas marcando las palabras más importantes, que no deja ser algo subjetivo tuyo, o sea, no sé, que es evolución. Es mucho más guay, sí. Evolución, creatividad, desarrollo, o sea, está muy guay. Y luego más cosas que también llamaron la atención. El tema de los dibujos en Pirineo Sur. Para los frikis de la música, Pirineo Sur es, bueno, ya nos tocará hablar, no os preocupéis, de este festival, el Festival de Lanuza. Y bueno, hay obras también muy pocas, porque la mayoría están en la RES o la RES. La res. Sí, en el Museo del Dibujo hay una exposición que completa esta. La verdad es que estaría interesante ir a verla. Y luego además, bueno, por si tenéis más curiosidad, desde hace dos años, bueno, este año ha sido el segundo, hacen el Cuaderno Fest, que es como un acercamiento de esta iniciativa, que sobre todo está basado en el tema de publicaciones de libros y de cuadernos. Editoriales, sí. Claro, que también, de hecho, se celebró pues hace... Creo que en octubre fue... ¿Finales de octubre o hace poquito? Por Pilares, más o menos. No hace mucho, pero bueno, para el año que viene, pues así estamos todos atentos y a ver si podemos asistir. Y luego, pues terminar así un poco rápido con obras destacadas. Bueno, a mí me hizo... me llamó la atención que había, por ejemplo, dibujos de Flavita Banana, que es una artista, una ilustradora que a mí me gusta mucho y que la verdad es que no imaginaba que habría acudido a alguna edición. De vuelta con el cuaderno. Eso me llamó la atención y luego es que, jolín, cada artista es tan diferente que verlos así todos juntos expuestos en una pared era muy interesante ver las diferencias de, pues, lo que hemos dicho antes, que por ejemplo salen los tomates rosas de Barbastro y cómo cada uno lo refleja de una manera o... sí. Interesante, agobiado un poco porque no deja de ser mucha cosa para ver. Sí. Porque no te da para ver todo, es claro, imposible. Al cabo te vas a dejar cosas. A no ser que te lleves ahí la comida o la cena, es imposible. Bueno, por mi parte, el tema de los dinosaurios, que de hecho hay una obra de Lapin, que en español es Lapin, me imagino, que es, bueno, es un conjunto de dinosaurios y de hecho es un vinilo que está al final de la exposición, que no lo hemos comentado, pero al final de la exposición hay un espacio para que los niños dibujen. O sea que también es... pues es sí, con mesitas y sillas. Sillas neumáticos. Y sí, pues para que creen como su propio de vuelta al cuaderno, sí. También. Vamos, entonces, en resumidas cuentas, porque si no nos pasamos aquí mucho de tiempo y tampoco nos podríamos pegar otra vez 20 minutos más como poco. Bueno, resumimos que el contenido agobia un poco porque hay mucho contenido, o sea, hay muchos dibujos, pero que no ahoga. Es decir, que te lo pasas bien... Si vas con calma, que es lo que decimos, bueno, lo dijimos la semana pasada e insistimos, a los museos hay que ir con calma, porque si no, entonces es cuando te agobias. Pero eso, que hay mucho contenido y que está muy guay. Luego, que está bastante bien explicado en cuanto a contexto y obras representativas, o sea, de cada edición, pues más o menos podías imaginar qué es lo que habían hecho, entonces, en ese sentido estaba bastante bien ambientada. Y sobre todo pues el tema de la creatividad contemporánea, o sea, creatividad en diferentes momentos, diferentes contextos y sobre todo pues de ahora, con las nuevas técnicas, con collage, bueno, que la verdad es que es una exposición que merece la pena ver porque te lo pasas bien y está guay. Sí, conoces a artistas, lo que has dicho, de ahora y pues que pueden ser de aquí o extranjeros y que igual pues te interesa tu trabajo y su trabajo y los quieres descubrir más, entonces también es de alguna manera... una exposición que da esa difusión. Así que... Recomendamos totalmente ir a verla. La recomendamos y vamos dejando ya, porque si no, otra vez os quedaréis sin agenda, y esta vez pues hay agenda. La agenda de la semana. Pues comenzamos como siempre con exposiciones y además hilando con la review para hablar del Centro de Historias, que como hemos dicho, la exposición Patrimonio Industrial, la historia reciente de Zaragoza termina este domingo, entonces tenéis hasta entonces para ir a verla. Y recordar que están también las exposiciones Vida y Muerte y Colores Marcianos, que está hasta el 19 de enero. Luego en el Caixa Forum tenemos la exposición Azul, el color del modernismo, hasta el 19 de enero, y mañana se inaugura Tintín y la Luna, que estará disponible hasta el 1 de marzo del año que viene. En el Centro Joaquín Roncal también tenemos inauguración mañana y se trata de Bernal, 15 años de Monigotero en Zaragoza, hasta el 11 de enero de 2020. También en relación con esto del cómic, que ya hablaremos del Salón del Cómic la semana que viene, la calle Alfonso I, el número 6, hay una exposición que se llama Canfranc, la visión del cómic sobre la emblemática estación, que estará hasta el 15 de diciembre. Y en el cuarto espacio de la Diputación de Zaragoza está Postales del Limbo, que se inaugura este viernes y estará hasta el lunes 2 de diciembre. En cuanto a cine, queremos destacar el ciclo de cine mudo con Piano en Vivo, que termina ya este ciclo con la película El Circo, de Charlie Chaplin, que será el jueves 28 de noviembre a las 7:30 en el ICE. Y por último, la clausura del Festival de Cine en Zaragoza en la Sala Mozart el 30 de noviembre, para recordar que durante toda esta semana en la Filmoteca de Zaragoza pues serán todas estas proyecciones de este ciclo. En cuanto a teatro y comedia, en el teatro principal destacamos el tercer ciclo Lied, del que ya hablamos la semana pasada, que está hasta el 27 de noviembre, y la obra Toc Toc del 28 de noviembre al 1 de diciembre. En el Teatro de las Esquinas, el también mencionado ciclo Mujeres a Escena, y este miércoles tenemos la obra Habla, Coño, Habla. Y en cuanto a varios, tenemos esta semana, se mantiene el ciclo centenario de la Bauhaus, con la conferencia de la Bauhaus y España de Carlos Labarta, o el ciclo de cine Construyendo el Futuro, 100 años de Bauhaus. Luego la 36ª Feria de Artesanía de Aragón en la Sala Multiusos el 30 de noviembre, o sea, del 30 al 9 de diciembre. Luego el evento que montan nuestros compañeros de Radio Marmota, el Madriguera Fest, el próximo 30 de noviembre en la Asociación de Vecinos de la Jota. Y en Utopía, Ciencia en Vivo, que es una iniciativa pues un poco para acercar la ciencia, a, sobre todo a los más pequeñajos, del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Y en cuanto a música, tenemos este viernes, que viene cargadito, a Averej, de Detroit y Cuchillas en la Asociación de Vecinos Arrebato, es que se ponen unos nombres, la verdad. Luego a Pafla en la Lata de Bombillas, a Lux Naturans en el Caixa Forum, a Zipi Zape en el Gin 35 y a Escorzo en la Sala López. El día 30, o sea, el sábado, tendremos el aniversario de las armas, el sexto aniversario de las armas, y el domingo tendremos a JJ Johansson en el Centro Cívico Delicias, que cerrará pues este ciclo de otoño de Bombo y Platillo, una iniciativa que de hecho estuvimos el domingo pasado y estuvo muy guay el homenaje de Tachenko a Nick Drake. Y dicho lo cual, pues bueno, vamos a ir terminando haciendo todavía pues eso, hincapié en el sexto aniversario de las armas, que la verdad es que bueno, da gusto tener pues no sé, un lugar de tantos conciertos, sobre todo la variedad es lo que se busca. Y son grupos que casi todos son de aquí, de Aragón, entonces también, bueno, tanto grupos como cantantes como DJs, pues eso, fomentar, al igual que hablábamos en lo de los cuadernos, pues también en la música, es muy interesante y además es gratis. Y jolín, pues es el festival en un día más largo, ¿no? Se supone sí, que se ha hecho. Lo que no sabemos los horarios, porque se supone... Se resisten a sacarlos. Se resisten, ¿sí? Se supone que iban a salir, estamos ya martes, a ver si salen... Sí o sí. Pero bueno, lo que sí que vamos a hacer es ya ir calentando. No estarán los dos, pero el que sí que estará será Kisio. Y os vamos a dejar, con motivo lógicamente del sexto aniversario de las armas, este 30 de noviembre. Y porque también está incluido dentro del nuevo disco titulado Dentro del Círculo, que justamente se publicará el próximo día 29, con Esto no para, la colaboración de Kisio y Sociedad Alcohólica. Nada más que decir. Esperamos que os haya gustado de nuevo el programa y pues eso, os dejamos con Esto no para y prometemos no parar tampoco. Hasta la semana que viene. (Risa)